Nada, sí, un poco lo que venías comentando. Esta semana arrancaron los despidos en ARSAT, dentro de los cuales yo también me incluyo. El lunes a la mañana, como que a la mayoría, digamos, a todos los, fueron más de 20, casi 30 compañeros que lo fueron llamando, cada uno, algunos su jefe, algunos directamente lo llamaron de legales, y le iban diciendo que por distintos motivos no había una justificación clara, digamos. En ningún momento se habló del desempeño laboral que desarrolló cada uno de nosotros a lo largo de estos años. Simplemente a muchos incluso nos han dicho que era por nuestra manera de pensar. Pero bueno, nosotros entendemos, en lo particular yo entiendo que forma parte, digamos, de algo que se está dando a nivel nacional, y en términos particulares en el ámbito de las telecomunicaciones, cuando ya directamente sacan el Ministerio de Planificación, arman el Ministerio de Comunicaciones, debajo de eso están intentando desaparecer el AFTIC, el AFCA, y bajo un DNU, digamos, están intentando crear la ENACOM. Bueno, después de todo ese despilfarro administrativo, nos tocó a nosotros hacer. Varios de los compañeros, digamos, que han echado tienen mucha simpatía con el anterior gobierno, digamos, ¿no? Sí. O de mínimo también, en principio, nosotros tenemos una idea de lo que es el proyecto ARSAT, digo, una idea que se condice con el modelo de país, que en principio lo originó Néstor y lo continuó Cristina. Claro. ¿Cuál era el trabajo que vos realizabas ahí en ARSAT? Yo estaba en el área legal, de legales. Sí. De hecho, este año me recibo de abogado, con lo cual entiendo el tema. Insisto, digamos, es más, uno de los tipos que estaba echando gente, a mí él no me lo dijo, pero sí se lo dijo a otros compañeros, la misma persona me dijo que sabía que yo trabajaba bien, que me recomendó mucha gente y demás, pero bueno, evidentemente no respondía al desarrollo laboral de cada uno de nosotros. Claro, y al resto de tus compañeros que también fueron despedidos, ¿realizaban tareas en otros sectores? Claro, despidieron gente de la gerencia comercial, de la gerencia de planeamiento, de la gerencia de despliegue, de la gerencia de legales, bueno, y la gerencia de televisión digital abierta. Claro. De varios, es la estructura de ARSAT. Porque a veces también cuando se habla de ARSAT solamente se piensa en lo que es el satélite. Sí. Si bien toda la empresa en sí misma, digamos, colaboró en el hito histórico del diseño, de la fabricación, la construcción e incluso el lanzamiento del ARSAT 1 y el ARSAT 2, también la empresa se conforma, digo, por los más de 36.000 kilómetros de fibra óptica, por la gerencia de la televisión digital abierta, digo, que lleva la televisión a esos lugares donde no llega, independientemente del negocio que uno pueda hacer, digamos, ¿no? Es decir, achicar la brecha digital para la inclusión en términos digitales. El data center, por ejemplo, también es el centro de datos más seguro del país. Eso, digo, me parece que lo que hicieron es echar a compañeros de la distinta gente, de todas las gerencias, lo que hacen a los presidentes. Claro. ¿Y tuvieron alguna respuesta desde el nuevo presidente de ARSAT? ¿Si van a ser reubicados en algún otro lugar? ¿Cómo sigue la situación de ustedes luego de ser despedidos? No, en absoluto, digamos. En principio nos dijeron de palabra que estábamos fuera de nuestras funciones. Antes de que nos digan de palabra ya nos habían bloqueado las computadoras. En estos días están llegando los telegramas, digo, entre ayer y hoy. Sí. Y después, insisto, de parte de del actual directorio, no se pronunció nadie con nosotros, digamos. Por lo menos a mí, Rodrigo de Loredo, no me dijo nada. Sí. Ni siquiera garantizó, digamos, la reincorporación de nadie. Genoch Aguiar tampoco, que es el vicepresidente, y ni tampoco Roberto Pérez, ni tampoco Oscar González. Ninguno nos habló ni nos dijeron nada. Lo que sí te puedo decir es que el 23 de diciembre, Rodrigo de Loredo, al presentarse en ARSAT, en principio se presentó como un militante del radicalismo, y lo que dijo es que nos quedamos tranquilos porque no corrían riesgo los puestos de trabajo en ARSAT. Él estaba, que todos sabíamos que el país había visto el trabajo que habíamos hecho y que sigamos como estábamos. Eso sí te puedo decir, que no le duró ni un mes la palabra al actual presidente, que dicho sea paso, se presentó como un militante y está echando a militantes de otro partido. Contanos qué te dijeron a vos al momento de comunicarte que ya no formabas parte del equipo de trabajo ahí de... Sí, te cuento. Ya el lunes a la mañana había un clima medio tenso porque estaban despidiendo gente, ¿no? En el medio de eso me llaman a mí y no, la verdad es que me miraron a los ojos y me dijeron: ¿qué te puedo decir a vos, Jonathan? Y con esas palabras me despidieron, ¿no? O sea, en el fondo los dos sabíamos que me echaban por mi manera de pensar, y por digamos mi compromiso con el anterior gobierno, ¿no? Mi compromiso ideológico con el anterior gobierno. Hoy mi laburo en los barrios, ¿sabes? Claro. Bueno, Jonathan, seguramente vamos a seguir en contacto para, bueno, ver cómo sigue toda esta situación, ¿no? Que realmente es tristísima. Sí, no, yo les agradezco, digamos, a ustedes, en principio, porque esto, digamos, para hacer escuchar las voces y para que se sepa, digamos, para que se sepa, porque esto, digamos, hay una empresa que bajo un modelo de país logró alcanzar una capacidad de desarrollo industrial de alta tecnología, digamos. Logró incluir en términos tecnológicos a gran parte del país, y eso no se hace con personas ineficaces, digamos, eso no se hace con ñoquis, eso no se hace con personas que, claro, que están por estar, digamos, eso se hace porque hay un laburo de fondo, porque hay una decisión política de invertir en esto, y porque como es, y porque hay una definición estratégica en términos de las telecomunicaciones para que Argentina esté hoy a la vanguardia de eso. Pero bueno, ojalá que esto no lo perdamos, ojalá que el actual directorio no vea esto como un negocio, y ojalá que a la hora de dirigir el ámbito de las telecomunicaciones piensen en los argentinos.